Canada. So three whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold, you defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home, las Islas Malvinas, Argentina. Algunas informaciones de esta mañana, estoy viendo el portal de Infobae. Peluquerías y obras en construcción, los rubros que el gobierno porteño estaría habilitando de manera escalonada en la nueva cuarentena. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que los indicadores han mejorado y que tanto la curva de contagios como la capacidad de camas de terapia intensiva están estabilizadas. Ya tenemos casi 100 protocolos sobre el trabajo de los peluqueros, indicó que podría regresar en el mes de agosto o incluso antes, adelantó a la prensa. Uh-huh. Estamos todos como el náufrago. Bueno, yo, digamos, en la barba, ¿no? Ya en la cabeza mucho pelo no me queda, pero... Me causa risa porque los veo por los grupos de Zoom, ¿viste? Sí, por las redes sociales. Bueno, un peluquero urgente por ahí, ¿no? Bueno, en mi caso me corté el pelo yo solo. Y muy bien, ¿eh? La verdad que sí. No me han pegado tanto, así que... No, muy bien, Luca. La verdad, te felicito. Abrazo grande. Un peluquero frustrado ahí, ¿no? A ver, otras informaciones. Acá estoy viendo también los portales. Silvio Marzolini, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, está internado en grave estado. También parece que sufrió el año pasado un ACV, no sabía, che. De Marzolini, así que bueno, está internado. También quiero mandar un abrazo gigante para la familia de Jorge Vitar, que estuvo al frente de la Mutual de Exjugadores del Club Boca Juniors y que hizo aquí Gloria Geneses y que, bueno, murió el viernes pasado. Estaba muy mal nuestro querido compañero Aldo Tagio, uh-huh. Aldo Jesús Otagio, que hacía con el Gloria Geneses, así que un fuerte abrazo en general para toda la familia Geneise. Una pérdida importante, la verdad, una lástima. Y bueno, siempre el recuerdo de Jorge Vitar. Bien, una más, Manu, antes de ir a la música. Ayer veía, lo escuché al Gato Silvestre, ¿no? Uh-huh. Que hablaba de esta información de Ezequiel Mazón, de 37 años, que contó por la radio que con los 10.000 pesos del IFE comenzó a hacer pastas caseras y triplicó la inversión, ¿no? Amaso 12 horas por día y exploto de pedidos. Es la textual que te pone Infobae. Entonces, claro, la reflexión de Silvestre era, fíjense todo lo que se puede hacer con los 10.000 pesos. Yo lo escuchaba el tipo y decía... Te quiero ver con 10.000 pesos amasando 12 horas por día, Silvestre, ¿no? ¿Qué? A ver qué tan fácil es. Es como que era muy finito lo que estaba diciendo de la meritocracia y el discurso del emprendedurismo del macrismo. ¿Te acordás, no? El emprendedurismo. Sí. ¿Y por qué no te haces una...? Llegás hasta donde te mereces. Te echaron del laburo y hacete una fábrica de... De cerveza artesanal. De cerveza artesanal. Un parripollo, ponete. Y yo escuchaba eso y decía, ojo con que nos metan los conceptos liberales uh-huh. dentro del campo popular. Ojo con eso. Con 10.000 pesos, quiero ver... ¿Qué sector de la política vive un mes? Uh-huh. ¿Quién vive con 10.000 pesos un mes? Ojo con eso, ¿eh? No pagan ni las expensas, hermano. Ojo con eso. Déjame que te diga. Por eso, digo, la verdad que hay que alertar sobre cierto discurso liberaloide, que es el mismo que dice aguinaldo en cuotas. El otro día, vamos a ver si charlamos de nuevo con él, con el querido Flavio Vergara, de Ate Malbrán. Uh-huh. Que se hizo muy viral en su momento cuando estuvo en un canal de televisión al mismo tiempo que Alberto Fernández y que Flavio se puso a llorar. Pues claro, después de toda la que nos hizo Mauricio Macri, que un presidente te vaya a ver al laburo, nunca hubo un presidente que vaya al Malbrán. Uh-huh. Ahora, después Flavio te decía, mirá, los compañeros que están haciendo los test de coronavirus están precarizados. Los laburantes del Malbrán le están pagando el aguinaldo en cuota. Y después vos tenés a los Cernequian, tenés a los de la sociedad rural que se sientan el 9 de julio en el escenario principal del Día de la Independencia. Mirá, dan ganas de ponerse a llorar a uno. Entonces, en todo caso, el 9 de julio tenés que poner a los compañeros del Malbrán, a los compañeros, ¿no? Por ejemplo, ahora... Los que están haciendo patria, ¿no? Los que están haciendo patria, Manu. Porque ayer... es el 9 de julio, ¿no? Digo, es muy, muy claro. Fuerte simbólicamente. Después, si querés, no sé, otra fecha patria. No sé cuál, qué sé yo. El Día de la Virgen, ¿no? El 8 de diciembre, ponelo a Paolo Roca, si querés. Me importa un bledo. Ahora, no me jodas con el Día de la Independencia. La verdad que eso... después, no sé qué crónica periodística decían, reconocían desde el gobierno que faltaban sectores, ¿no? Porque algunos decían, bueno, la distancia social me hace decir que en Olivos no hay un lugar más grande como para que haya más sectores. Porque no, una que... explicación de esa es para la gilada. Disculpame. Es para la gilada. Claro, gracias, para la gilada, ¿no? Vos lo dijiste. Bueno, ahora sí, póngale música nomás que tenemos un último tramo con algunas informaciones que queremos poner sobre la mesa. Manu Rivas. Muy bien, vamos a poner entonces, para el gusto de Cacho, que decía, no, vamos a cambiar de tema, entonces, sin ataduras. Le digo, bueno, Cacho, no lo tengo, así que vamos a poner, refresco la información, ¿no? Ataque, dos minutos, vamos a decir, una referencia más ramonera. Los Violadores, primer banda punk de la Argentina de finales de los 70, una referencia inglesa, pero esto paradójicamente tiene una impronta positiva, porque el punk inglés, y vamos a hablar de The Clash, claro, era un punk no anarquista, era un punk, vamos a decir, más cercano a la idea del marxismo, un punk además de actividad política. Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, uno de los discos de The Clash en plena guerra civil nicaragüense, se llamó Sandinista, directamente, claro, una claro, foto de un sandinista en la tapa, digo, ingleses de los compañeros, vamos a decir. Y en este caso, Stuka... Una cuestión, Manu. Por eso, en el primer mundo, en el llamado primer mundo, los mejores compañeros son internacionalistas de verdad. Porque ahí ser nacionalista es ser imperialista. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, en el caso del punk en Inglaterra, digamos, fue parte también de esos hijos de los mineros, uh-huh, que confrontaron a los piedrazos con Thatcher y con la policía inglesa, uh-huh, porque se daba el proceso de despidos masivos, uh-huh, en los junto 80. El neoliberalismo inglés, que fue la antesala, obviamente, para llegar a América Latina. Vamos a escuchar un tema de los Violadores que se llama Bombas a Londres. Esto es contexto post-Malvinas. Te leo dos liñitas de la letra. Algunas veces yo quisiera tener cierta sensibilidad. La última fiesta yo la recordaré porque muchos no volvieron de allá. Y termina el tema diciendo, yo soy de Irlanda. Vamos a escuchar Bombas a Londres, los Violadores. We'll be right back. 5 minutos para las 10, último tramo de punto de partida, y retomamos la charla de ayer de Gabriel Fernández con el economista Ricardo Aroskin sobre esto mismo que decíamos. 9 de julio, el presidente rodeado de garcas. A ver, escúchelo. Bueno, son los que protagonizaron toda la vida democrática desde que se restauró la democracia hasta ahora. Y la verdad que han protagonizado un fracaso estrepitoso, incluso en los 12 años kirchneristas, donde se hizo todo lo posible para que ganaran plata, y ganaron mucha plata. La verdad que eso no se transformó en una especie de crecimiento permanente. Incluso terminaron, después de ganar mucha plata, terminaron votando al macrismo, ¿no? Apoyándolo con todo. Es claro que, digamos, si se va a ser fiel al mandato democrático, y yo creo que básicamente lo que esté incorporado en el voto al Frente para Todos, tendría que haber consultas a todo el mundo. Y no me parece mal también tener consultas con los más altos empresarios y ver eventualmente qué puntos de acuerdo, qué cosas se pueden hacer positivas para el país. No, la verdad es que no hay que descartar a nadie. Dicho esto, me parece que lo que a veces algunos gobiernos que quieren ser populares y que quieren el desarrollo del país, meten la pata es en confundir quién es el que arma finalmente el programa económico. Y eso es una función indelegable del Estado. 9:57, Ricardo Aroskin. Está previsto que la semana que viene haya novedades. Ya ayer escuchaba un funcionario de gobierno diciendo: Ya se viene el plan económico. Vamos a ver qué lanza el gobierno y los debates que está habiendo dentro del Frente Nacional. Mientras tanto, bueno, ayer hubo reuniones. Este Cornejo de Mendoza, que dijo de la UCR, Manu, dijo: yo no me junto con anticapitalistas, ¿no? En tono macartista, claramente. ¿Cómo es? Fuera de tiempo, ¿no? Una cosa de otro momento. Los gorilas son así. Anticuado. Alberto tiene este tono conciliador donde dijo: bueno, no se quieren reunir todos juntos, se quieren reunir por separado, no hay problema. Bueno, igualmente la coalición cívica no participó, ¿no? Acá estoy viendo un título hoy de página que dice: en Juntos por el Cambio no se pusieron de acuerdo para reunirse con el presidente, pedían diálogo, pusieron condiciones, y una vez que estuvo todo, los lilitos faltaron. El señor Maximiliano Ferraro. Bueno, creo que acá la clave está en cómo va a funcionar el Congreso. Aporte extraordinario de los ricos, ¿se va a debatir? ¿No se va a debatir? ¿Reforma judicial? Porque sabemos que después hay negociaciones políticas donde se van jugando las cartas. Así que vamos a ver qué. Porque lo de ayer es mucho para la tribuna, ¿no? Por la galería. Claro, lo que nos interesa es ver qué proyectos se van a estar debatiendo. Y un último dato para prestar atención: ayer habló la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, el etíope que está al frente, y lo que dijo básicamente es: el centro de la epidemia está en América, es muy fuerte los datos, Manu, de 230.000 contagios que hay a nivel mundial, 100.000 están solamente en Brasil y en Estados Unidos. 60.000 en Estados Unidos y 40.000 en Brasil. De los nuevos casos, Está complicado. Fueron 230.000 en los últimos 24 horas, de los cuales 100.000 son en Estados Unidos y en Brasil. Lo que dijo desde la OMS es que los errores de los gobiernos pueden agravar la pandemia. Y este es un tema, decíamos, para prestar atención.